FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Urdes. En la operación técnica, Diego de Cur. Convocatoria a la unidad de clase. Buenas tardes, y acá estamos nuevamente en convocatoria. Y ¿cómo estás, Sergio Fernández? Aquí estamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ibas a decir. Susana Mainar y ausente con aviso, Luis Torres hoy. Damos los teléfonos. Si estás escuchando convocatoria, llamá al 466-6559. Y con el teléfono para mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Y qué agenda tenemos hoy, compañero Sergio Fernández? Bueno, como habitualmente, nuestro comentario editorial, la información sindical a cargo de nuestra columnista estrella, Susana Mainart. Entrevista telefónica importante acerca de todo el tema de género, que tenemos varias cosas sobre el tema de género hoy, porque hubo una marcha y además otros temas con Gladys Bacaflor. Más adelante, en piso, entrevista sobre la Casa de la Mujer. Y después un bloque especial de género, otro más. Varias entrevistas grabadas y en piso acerca de la demostración de hoy y del día de hoy, que es, Cristina, ¿cuál? Es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Queremos recordar que esto se hace en homenaje a las hermanas Mirabel, que por enero de 1960 fueron masacradas por las fuerzas represivas del dictador Trujillo, y en un congreso latinoamericano de feministas que se hace allá por 1981, queda declarado ese día en homenaje a estas compañeras masacradas por luchar contra la dictadura de Trujillo, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. En el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en Bogotá, en 1981, se declaró este día de lucha en homenaje a Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, tres hermanas que fueron torturadas y asesinadas por la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. En su recuerdo, afirmamos que la violencia es producto de un sistema patriarcal capitalista que explota y oprime a las mujeres y que atraviesa a todos los sistemas sociopolíticos económicos, manifestándose hoy como capitalista y patriarcal en su etapa globalizada. Asistimos hoy a un proceso en que la lógica de la producción capitalista globalizada, la liberación del comercio y las privatizaciones y las corporaciones organizan discursos, procesos y acuerdos institucionales que crean y perpetúan relaciones de poder entre hombres y las mujeres. Por otro lado, la expansión global de la producción del capitalismo, el comercio y las finanzas tiene una relación directa con el incremento de las redes globales de tráfico de mujeres, de niñas y niños para el trabajo en el sector informal, el servicio doméstico y la explotación sexual. En un mundo cada vez más violento, las mujeres somos las principales víctimas de los conflictos armados, de la militarización en el mundo, del desplazamiento forzado y de la criminalización de la protesta social. Las mujeres seguimos siendo quienes menos ganamos. Estamos en peor capacitadas y, sin embargo, todos los días gestionamos la pobreza con mínimos recursos, ocupando los lugares que debía ocupar el Estado. Allí donde se retira el Estado estamos nosotras. Frente a todas estas violencias, se levanta la lucha de las mujeres, dirigidas a construir una sociedad sin opresión de género, ni de clase, ni de violencia sexista, sin explotación, y en este camino exigimos: basta de violencia contra las mujeres, cárcel a los golpeadores, abusadores, violadores y asesinos. Rechazamos todo tipo de violencia sexista en el lenguaje, en los medios de comunicación y en la educación, en el sistema de salud y en la legislación. No a la persecución policial y judicial de mujeres en situación de prostitución, derogación de los códigos contravencionales y de faltas, cárcel a los proxenetas, tratantes y sus cómplices, aparición con vida de las mujeres secuestradas y desaparecidas por las redes de prostitución, y castigo a todos los responsables y desmantelamiento de las redes de trata. Aborto legal y seguro y gratuito en los hospitales. Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Libertad a Romina Tejerina, a la gallega, que hoy se encuentra sin visitas, castigada. Y a todas aquellas que luchan, y a todos los presos políticos por luchar contra la injusticia. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. ¿Qué escuchábamos, Sergio? Mara, Víctor Heredia, Joan Manuel Serrat. Y decimos los teléfonos. Si estás escuchando convocatoria, 466-6559. O mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿Y cómo estamos? Disculpen, me he emocionado un poco porque, bueno, estábamos hablando también de las luchas de las compañeras desaparecidas allí por los años 70, y bueno, uno es de con total sensibilidad, ¿no? Así que, ¿cómo seguimos? Nos acomodamos un poquito de la emoción y de todo esto y seguimos. De los problemas culturales que afrontamos. Sí, sí, seguramente. Del malestar que hay. Bueno, queremos comentar sobre la editorial. Yo estaba viendo, porque vos sabés que hoy vi en Página 12 una nota muy especial, porque es sobre el Poder Judicial, y dice el título: el machismo goza de buena salud en los tribunales. Sí. Un estudio muestra cómo la justicia penal trata de manera diferente a las mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, que se menosprecia ese tipo de denuncias, toda esa tramitación. Entonces, eso es una demostración más. Aunque yo creo que, de todos modos, no es que el machismo exista o estos problemas existan, se produzcan por capitalismo, sino que tiene mucho peso anterior. Sí. Y que, por supuesto, en este capitalismo tenemos, gracias, por supuesto, a grandes movimientos sociales, tenemos posibilidades de luchar mejor. Y digo tenemos porque todos lo hacemos, no solo las mujeres. Porque vos fijate que yo creo que en esa lucha no hay que ponerse en víctima, sino en protagonista de sus propios derechos. Seguro. Y en este caso, vos sabés que tengo acá una nota que habla, una declaración del defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, refiriéndose al tema de la trata, ¿no? En este caso, que es otro flagelo que hoy está como uno de los primeros lugares en el mundo, digamos, del comercio vil, que es el la venta de mujeres. Y en este caso dice, se hizo una jornada internacional sobre la trata y tráfico de personas realizada en Mar del Plata en septiembre de del año pasado. Las argentinas se han convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Según un informe producido por Naciones Unidas, el 80% de la trata de personas corresponde a mujeres explotadas sexualmente, de las cuales el 50% son menores. En Argentina se estima que el 90% de las personas introducidas en las redes de trata son mujeres y lo hacen con fines de explotación sexual. Y es un dato bastante grosso, ¿no? Porque es uno de los flagelos, como dijimos, del mundo. Y creo que si realmente no se toma en cuenta y con la responsabilidad que esto se merece, esto va a ser difícil de corregir. No, lo llamativo es que ha cobrado mucha fuerza este hecho, estos hechos graves, este fenómeno grave de la trata de personas, especialmente la sexual. Sí. Y entonces es muy llamativo que ha cobrado tanta importancia, tanta fuerza. En estos últimos años, sobre todo porque, por un lado, hay más valentía para denunciarlos y luchar por resolverlo, y por otro lado, porque hasta parece que hubiera más casos. Sí, no, esto se va reproduciendo. Como dijimos anteriormente, tiene que ver con el negocio rentable que es en el mundo entero, y entonces esto creo que va en crecimiento. Si no paramos, nosotras las mujeres que fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres, tuvimos muchas denuncias, por ejemplo, en la triple frontera, donde las mujeres son pasadas a otros países, donde no hay demasiada requisa para que puedan irse. Y entonces ahí denunciaban que hay tránsito y tráfico de niñas y que pasan a otros lugares. Entonces, lo que queremos denunciar es que allí, por ejemplo, las niñas eran vendidas por sus propios padres, que es lamentable. Y entonces y que también se le alquilaba los vientres a las mujeres. Las criaturas también. Sí, para que, bueno, aquella gente inescrupulosa que no pueden tener hijos y van a comprar el vientre, bueno. Pero tenemos saluditos, ¿no? Nos dice, muy bueno el programa, saludos. Pero no nos menciona qué persona es, porque termina el celular en 825. Igual, gracias. Bueno, muchas gracias. Y repetimos los números. 466-6559 y mensaje de texto al 1561-54-0359. Los caminos de la vida son los que yo esperaba. Pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate es lo mío. La cosa parece que marcha bien. Bueno, entrando al bloque sindical, y tenemos acá nuestra compañera Susana Meinal, que aparte es secretaria de prensa de Ate Moreno Merlo, y nos va a contar un poco qué pasó y por qué fue el paro provincial de Ate, que fue ayer, día 24, aunque acá tenemos, dice, por aumentos salarial igual a la canasta familiar, el 82% móvil para jubilados y pensionados, pero contanos un poco más, Susana. Sí, antes de nada quería aclarar, porque hubo varias compañeras que llamaron a mi celular para preguntar si hoy también había paro, tanto del hospital como de escuelas. Nosotros hicimos solamente 24 horas de paro de ATE, porque estamos esperando que nos llamen a paritaria, realmente, las trabajadoras de salud, los trabajadores de salud, educación, tanto docentes como auxiliares, patronato de liberados, registros civiles, IOMA. Decidimos el paro porque estamos en asamblea permanente. La semana pasada tuvimos una medida de fuerza, sí, como ustedes recuerdan, pero como Scioli tiene en su haber más de 10.000 millones de dólares, con los cuales puede aumentarnos el salario, que sea igual a la canasta familiar de 5.200 pesos. Uh-huh. Sí, y además también hay otros reclamos, ¿no es cierto? Sí, Sí, se escucha. Se escucha. Sí. El pago del aumento de las asignaciones familiares, que en muchos casos es retroactivo a octubre del año pasado, o sea, más de un año. El pase a planta permanente de todas y todos los trabajadores que están precarizados, los contratados, los mensualizados. El nombramiento de personal en áreas críticas, por ejemplo, en hospitales que están prácticamente vacíos. También el requerimiento de infraestructura para salud, educación, registros civiles, patronato de liberados, IOMA, porque los edificios no tienen mantenimiento, tienen problemas de electricidad, de agua, de gas. En estos calores realmente están funcionando en condiciones deplorables. Claro, me imagino que así como no hubo en muchas escuelas calefacción en el invierno, en verano mucho menos un ventilador, nada. No, mucho menos. Doy fe en la extensión 20 de la media 8, que es donde trabajo. Sí. Los comités mixtos de salud y seguridad laboral, porque así se pueden prever todos los riesgos para evitar accidentes, ¿no? O claro, problemas de enfermedades laborales. El régimen de licencias de la ley 10.430 lo utilizan generalmente los compañeros de todos los sectores, menos los compañeros del hospital público. También pedimos, a pesar que es un paro provincial, la derogación de la ley 11.757, que es obsoleta y afecta a todos los compañeros y compañeras municipales. También la restitución del 3% por año de antigüedad para estos compañeros municipales. El cumplimiento de los convenios 87, 151 y 154 de la OIT. Y más que nada por la apertura de paritaria ya. Quería dejar aclarado que logramos con la medida de nuestra permanencia en la calle, luchando por nuestros reclamos, dejar sin efecto la modificación del Reglamento General de Escuelas Públicas, que producía mayor sometimiento laboral a nuestros compañeros y compañeras auxiliares. Y además imponer la discusión para reestatizar y terminar con la tercerización de reconocimientos médicos, que es una pseudo prestataria que nos roba más de 20 millones de pesos anuales. Bueno, y Susana, porque hoy también hubo una convocatoria a la asamblea, que después de la tanda lo hablamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a la tanda entonces. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, coordinadora antirrepresiva. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera. Testimonios militantes. La masa sin cantera. Nos olvidamos anteriormente en tu bloque que hoy hubo una asamblea en el Obrador Municipal, también reclamando el aumento salarial, pase a planta permanente, recategorización y reencasillamiento a todos los trabajadores municipales. Y bueno, si conseguimos comunicarnos con alguien que realmente nos diga qué pasó hoy, esperemos buenas noticias. Y bueno, Susana, te están llamando. A ver, contá, ¿qué te dijeron los compañeros? Hola, sí, Leticia, que es una delegada municipal, participó de la asamblea esta mañana y bueno, recién tuvimos una comunicación telefónica, nos planteaba que muchos eran reticentes a agruparse, a mantener la asamblea, digamos, con la dinámica que corresponde a la asamblea, y lamentablemente están esperando el 30 de noviembre para ver si los han pasado a planta permanente, como había prometido el intendente, y todas las gestiones que venimos realizando desde hace tantos años con compañeras y compañeros contratados que tienen hasta 19 años de contratado, siendo que la experiencia, la capacidad que tienen los compañeros para formarse y crecer no es considerada. Entonces, bueno, y además, lo peor de todo es que la inflación ya se comió el 18% percibido hasta la fecha. Y se exige una recomposición salarial para las categorías inferiores de 400 pesos. Bueno, muchas gracias por esta información, nos parece muy importante. Y si estás escuchando convocatoria, llama al 466-6559 y al mensaje de texto 1561-540359. Y hablando también de reclamos, ayer tuvimos noticias de que hubo una gran represión en Formosa. Las organizaciones de los pueblos originarios reclamaban. ¿Qué reclamaban, Sergio? Por favor. Bueno, esto es un reclamo con final muy trágico, porque son tres los muertos en Formosa durante el violento desalojo de una comunidad. Acá dice Toba, pero yo debería decir Com, porque ellos se llaman así. Los fallecidos son dos aborígenes y un policía. Hay 25 detenidos. Desde hace 4 meses la comunidad Toba corta una ruta en reclamo de tierras en Laguna Blanca. Denuncian que en el procedimiento actuaron civiles armados, parapoliciales. Hola, sí, Gladys. Lo que duele. Tus una via ya la cunandia, richari cuspa, tantana cusan. Tus una via ya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa. Tu cuchu y jalpa, mana tingi chu, enamorándonos un pedacito del planeta que no pudiste no. Bueno, y nos comunicamos con Gladys Vaca Flor, que es una compañera que nos va a hablar un poco del tema de cómo se organiza la mujer de los pueblos originarios. Susana. Hola, buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Decinos tu origen, Gladys, por favor. Bolivia. Muy bien. La lucha de las mujeres bolivianas o las nativas de los pueblos de las naciones de la Indoamérica pertenecientes a Bolivia están acá en la Argentina y tenemos en Moreno una comunidad, ¿verdad? Sí, una colectividad muy importante. ¿Vos nos podrías mencionar la lucha que de las mujeres precisamente con las criaturas, las niñas, los niños, en dónde se trabajan? Bueno, mayormente toda la gente de Bolivia trabajamos de muy chicos, las madres siempre por la lucha de sus hijos, llevamos siempre a nuestro hijo cargado en la espalda con algo que se llama aguayo, siempre desde que nacen hasta que caminan, los chicos siempre están cargados en la espalda de nosotros, nosotros trabajamos, cocinamos, todo, siempre la criatura de nuestra espalda. ¿Y ese es motivo por el cual ustedes protegen a sus criaturas, pero a su vez están trabajando, verdad? Sí, siempre trabajando, atendiendo las cosas del hogar y también del trabajo, en el campo, en todos lados, siempre con nuestro bebé en la espalda, hasta que camina. Y después tenemos los chicos que después, bueno, andar a la escuela, atender al marido. O sea, digamos, según nuestro punto de vista, tratando de no ser esclavizadas ni ser explotadas ni por los maridos ni por el sistema capitalista, digamos, tenemos que trabajar y a su vez no es por menospreciar a nuestros hijos, pero cargarlos sobre nuestras espaldas y después seguir trabajando en las huertas. Generalmente trabajan ustedes, ¿verdad? Sí. Mayormente la gente de nosotros del campo trabajamos mucho en las tintas, sí, en el cultivo de la tierra, en lo que se puede. Hay mucha gente que se dedica a cultivar la tierra, o también se hacen las ollas de barro, se hace el canasto, muchas cosas hay la gente del campo. Bueno, Gladys, no sé si vos querés agregar algo más. Hola. Hola, sí. Hola. Si querrías agregar algo más, porque tenemos desperfectos técnicos acá y tendríamos que cortar. Hola. Hola. Bueno, disculpen. Sí, la tiranía de los objetos inanimados. Bueno, tenemos que decir que nos llama Juan de la Perlita, saluda por el programa y que está muy bueno. Muchas gracias, Juan, por comunicarse con nosotros. Y si estás escuchando convocatoria, llama al 466-6559, mensaje de texto al 1561-5403-59. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Estás escuchando convocatoria a la unidad de clase. Garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Se me termina. Bueno, como decía, llama al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Y se están comunicando y le agradecemos muchísimo por esta llamada. Y también le decimos muchas gracias a Gladys, que se comunicó con nosotros. Y bueno, nos dio también, digamos, un pantallazo de qué, cómo viven y cuál es su forma cultural de las mujeres del altiplano. Y hablando de mujeres, tenemos aquí a las compañeras invitadas hoy al piso con la actividad que se llevó a cabo en el cruce Castelar con un corte de ruta, pidiendo en el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, pidiendo que se abra la maternidad de Trujuy, porque no hay peor cosa, más violencia, que una mujer a la hora de parir no tenga dónde hacerlo y encima tenga que deambular porque todos los hospitales están abarrotados de estos problemas y los gobiernos de turno siempre son insensibles ante este tema. Entonces, tenemos algunos fragmentos de algunas entrevistas que hizo nuestro compañero Sergio allá en el corte de la ruta en Cruce Castelar. Bueno, estamos con una de reclamantes aquí. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Pili Aldrete, soy mujer de Salpía del Cañón. ¿Cuál es el reclamo de esta marcha? Puntualmente el reclamo de hoy, bueno, en el marco del 25 de noviembre, del Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, estamos llevando adelante una actividad en Moreno, específicamente bajo dos consignas puntuales, que son de violencia hacia las mujeres de género y también salud sexual y reproductiva. En este sentido, hicimos una presentación de carácter administrativo, por un lado, y por el otro una presentación al Honorable Consejo Deliberante de Moreno, para que informe al principio cómo va la maternidad, cuándo finalizan las obras, y por otro lado estuvimos pidiendo que se abra, en realidad exigiendo que se abra un espacio para las mujeres Moreno, que es una deuda pendiente que tiene el Ejecutivo Municipal. En casi todos los municipios alrededores de Moreno tienen un departamento de género, una Secretaría de la Mujer, en Moreno no existe. Y no hay una política específica, una política pública específicamente para las mujeres. Gracias, Felipe. Estamos aquí con otra participante de la marcha. Queremos que diga su nombre y bueno, y cuáles son los objetivos específicos de esta demostración. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Tania, del Frente de Género del MST, y venimos a apoyar esta medida en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, denunciando la situación que se vive en Moreno, con el hospital totalmente colapsado, las mujeres que van a parir maltratadas y con la no apertura de la maternidad, de la nueva maternidad, que la quieren aprovechar para la campaña política del año que viene y no terminan las obras y no hay presupuesto. Bueno, muchas gracias, Tania. En mi silencio la que no me reclame como propiedad privada, aquella quien confíe los secretos de mi almohada, que no tenga que probarse a cada instante lo que siento, una dama frente al mundo y en la intimidad, que esa mujer sea puro fuego, la que no deba perfumarse cada día en agua bendita y que siempre tenga un sí al deshojar la margarita. Yo la acepto con excusa y hasta agenda pa' pensarme, esa misma que le dé luz a mi vida cada día al entregarse. A mí me gusta la mujer con pantalón, que tenga siempre su opinión y su razón, que a la hora de amar sea una ráfaga de viento que me arruine el corazón con sentimiento. A mí me gusta la mujer con pantalón, mi complemento cuando llegue en decisión. Ellas todas las que amé en una sola. De gustos no hay disgustos, si me sigue la corriente yo le invento hasta lo absurdo, si el carácter no anda bien en el silencio esperaré a que pase la tormenta y en la calma nos podamos entender. A mí me gusta la mujer con pantalón, que tenga siempre su opinión y su razón, que a la hora con sentimiento. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu... Me voy al baile, cuídame el nene, y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Dale, dale. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Hasta ahora venía otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Bueno, y aquí estamos en el bloque de género y tenemos invitadas afuera y acá, ¿no es cierto? Y digamos en el piso. Y vamos a hablar un poco de todo lo que se hizo hoy en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Todos estos días estuvimos en actividad de hacer diferentes presentaciones, como hemos venido contando a través de estos micrófonos de la FM Moreno, pero hoy estuvimos cortando una ruta porque no hubo respuesta de todos los reclamos que venimos haciendo. Y se encuentra con nosotros es Analía, que también está en esta lucha. Y mientras esperamos a otras compañeras que cuando van llegando entrarán aquí y bueno, antes que termine el programa. ¿Cómo estás, Analía? Hola, buenas tardes. Bien. Soy, bueno, Analía de Libres del Sur. Buenas tardes. Y acá estamos para comentar un poco qué es lo que anduvimos haciendo. Sí. Bueno, si querés hacer un reconto chiquito así, como para decir que esto es una parte del corte de ruta que se hizo hoy, es una parte, pero antes anduvimos haciendo todo una presentación de dos petitorios, ¿no? Contanos un poco de qué se trata. Sí, ahí, bueno, ya los otros días también estuvimos por acá y estuvimos presentando dos petitorios ahí. Uno se trata de el tema de la maternidad. Pedimos la apertura y la finalización de la obra desde hace más de 4 años que está ahí inconclusa, porque nosotros consideramos y creemos que desde las instituciones y desde el Estado se está ejerciendo violencia, y entonces en el día de la no violencia no hay mejor forma de hacerlo que seguir y continuar con la lucha a partir de un montón de derechos y cosas que aparecen en los papeles muchas veces pero todavía siguen vulnerados. Y otra de las cuestiones por las cuales nosotros nos estuvimos movilizando todos estos días fue para pedir la creación de la Secretaría de las Mujeres acá en Moreno. Y respecto a eso, ¿hay alguna posibilidad o hay así resistencia por parte de los políticos de Moreno para formar esta secretaría? Sí, ahí lo que nos decían en realidad, con a quién fue asignado, ¿no? Al presidente de la comisión al cual fue asignado el proyecto de la parte de crear la Secretaría de Políticas de Género. Él nos hablaba de que se trataba de una decisión que no pasaba por ellos, que la creación tiene que ver muchas veces con el poder ejecutivo, o sea que tiene que ver con el señor intendente, pero nosotros ahí decimos que sí, que entendemos que es una responsabilidad política, pero entendemos que es una responsabilidad política de todos aquellos que están en el poder hoy y que detentan el poder del municipio, ¿no? Son ellos los elegidos para... Son ellos los elegidos para poder actuar y accionar y realizar cosas. Y sí, mira, yo creo que, como venimos sosteniendo, que solamente lo vamos a conseguir a través de las luchas, porque, primero, que creo que está muy lejos de tener mínimamente un criterio de género, porque realmente creo que no se han ocupado de saber qué soy género. Para ellos... Creo que las mujeres podemos ser bonitas, atractivas o útiles. Nada más. ¿Y género pensarán que es una tela para cortar? Porque hablamos con algunas personas que de repente presiden comisiones y la conclusión que tenemos es que están lejos de tener ni siquiera idea de qué es género. Sí, Y entonces acá hay un ruidito raro, le pedimos disculpas a los oyentes, pero es el ventilador que pusimos porque hace mucho calor acá en el estudio. Parece que hoy es un día de calor y parece que hubiéramos estado como hoy a mediodía o a la mañana ya en la ruta. Bueno, y por estos temas, hoy nos en el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer tuvimos varias actividades y vamos a seguir en la plaza más tarde, pero a la mañana contanos un poco, yo estuve más o menos contando. Bueno, ¿quiénes participaron? La cantidad de gente que fue muy importante. Y bueno, ahí eso. Participaron varias organizaciones que vienen trabajando hace tiempo en la lucha de género, que tiene que ver con que parte de una igualdad para todos y todas. Estuvo participando, bueno, Barrios de Pie, el MCT, ATE, 29 de Mayo, Mujeres al Pie del Cañón. Mujeres al Pie del Cañón. El CTA también. El Rancho, FOL. Sí. Sí, éramos. Espora. Espora, sí. Éramos varios ahí. Sí. Estaban los chicos de Sudestada también. Bueno, y ahí más que nada, bueno, la actividad tuvo que ver con el corte de ruta y hacerlo visible hacia afuera, más allá de los parámetros formales. Nosotros presentamos esto, ¿no? Y sin embargo entramos dentro de los parámetros formales y cuáles son los parámetros legales de la cuando se presenta una inquietud y demás, y sin embargo no conseguimos respuesta, entonces consideramos que era importante hacer el corte de ruta. ¿Hubo medios de comunicación nacionales que pudieran plasmar el corte de ruta? No. Sí, ¿quién estuvo? Sí, estuvo Telered, estuvo Canal 55, Señal Oeste, y después radio. Claro, sí, estuvieron todos los locales, digamos. Sí, los locales, sí. Y bueno, y ahora a la tarde tenemos también un festival. ¿Y cómo sigue esto de las luchas? Bueno, ahí vamos a seguir en el camino por el que venimos. Esto mismo, ¿no? Esto de que los derechos siguen siendo vulnerados y hay otros que no se consideran derechos, como es el tema del aborto, que ni siquiera aparece, digamos, en lo reglamentario y en las leyes. Y a continuar con la lucha y seguir adelante. Porque otro de los temas que también presentamos así como un petitorio era de que, bueno, que también se hagan prevenciones, ¿no es cierto?, en las salas de primeros auxilios, porque eso sí le compete al municipio, porque son convenio municipal vecinal, donde tampoco se atiende, no se cumple con la ley de salud y reproducción responsable, donde tienen que proveerle de anticonceptivos, de charlas, de examen ginecológico para las mujeres, cosa que hoy no se cumple. Es otra forma de violencia del Estado hacia las mujeres, porque no se cumplen. Sí, otra de las consignas era no al PROVI, ¿verdad? ¿Me podés explicar qué significa eso, Analía, por favor? Sí, ahí nosotros consideramos que se parte muchas veces de ciertos conceptos que son equivocados. Se cree que se puede sentar a la mujer y al hombre a mediar uno con el otro, cuando nosotros decimos que no, porque ya no hay posibilidad de diálogo, ya no hay posibilidad de conciliación y que la mujer tiene que comenzar a desandar el camino y comenzar un camino nuevo, y no va a tener que ver con ese hombre, con el hombre que ha roto el diálogo, que no considera que el diálogo es importante, que está siendo violento. Y el PROVI lo que hace es eso, es mediar entre uno y otro. Es una entidad municipal, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros preferimos que se desarticule, preferimos que se desarticule y que se conforme la Secretaría de las Mujeres. Sí, ahí nosotros lo que pedimos es que haya una elaboración por parte de tres, digamos, organismos, si se quiere, se podría llamarlo así, que tiene que ver con la participación de organizaciones barriales, sociales y feministas, por el otro lado, profesionales capacitados en cuestiones de género, porque evidentemente, como decía Cristina, cuando nos acercamos al Consejo nos encontramos que muchas de las cosas que nos decían del impedimento de crear la Secretaría de la Mujer tenía que ver también con conceptos y preconceptos y prejuicios equivocados, digamos. Y otra de las partes tendría que ser también la parte municipal, ¿no? O sea, de que se haga cargo de esto y que existe una realidad y de que hay que tratarlo y que tenemos que contener a esas mujeres que pasan por las diferentes situaciones. Y bueno, por eso decimos que si se crea la Secretaría de la Mujer, sería muy importante que la dirección de esta Secretaría sea tripartita, con el control e intervención de las organizaciones feministas. Y pero hay muchas cosas por hacer y realmente creo que hace tiempo que las mujeres venimos debatiendo y poniéndonos, haciendo prioridades donde vamos a estar juntas en la lucha, y eso hoy se quedó demostrado cuando tuvimos una cantidad muy importante de mujeres y de organizaciones sociales, feministas y también los partidos políticos que acompañaron este corte de ruta. Que además vamos a seguir dentro de un ratito, a partir de las 6 de la tarde, también con denuncias, todo lo que a la mujer, digamos, no le dan, digamos, desde el Estado, que muchas veces tenemos que llegar a los reclamos, no solamente desde el punto de vista, vamos a decir, legal, sino también con la lucha. Y bueno, ¿tenés algo más para agregar? Y vamos cerrando el programa. Agradecemos a todos los que llamaron. Sí, bueno, una de las cosas que nosotras hicimos hoy por la mañana fue hacer una inauguración simbólica de la maternidad, entendiendo que esa es nuestra realidad hoy, que nuestra realidad en esa parte por lo menos está inconclusa y que hay una parte del poder que no se hace cargo de terminarla. Bueno, muchas gracias, Analía. Igual queda para otros programas, porque ese es un largo camino de andar. Por supuesto, las luchas van a seguir. Buscaremos, haremos otras asambleas y buscaremos nuevas formas de lucha, pero seguramente que en el distrito de Moreno nos van a seguir viendo los políticos, porque falta poco para que salgan a pedir votos. ¿Con qué cara saldrían si realmente no dan respuesta a las demandas que las mujeres hoy pedimos como urgencia, que es una de las cosas fundamentales, que es la apertura de la maternidad? Basta de violencia hacia las mujeres. Yo creo que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, el mejor homenaje que podemos hacer a estas compañeras que fueron masacradas en la República Dominicana es nosotras las mujeres luchando por todos aquellos derechos que hoy siguen vulnerados y lejos de resolver. Y le decimos muchas gracias al operador Diego de Cut, a los compañeros que productores de aire, Sandra y Oscar. Y le decimos gracias, Analía, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias a usted. Y hasta el jueves que viene, y Sergio Fernández, hasta el jueves que viene. Sí, que no detento nada, yo los tento. Bueno, hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Buenas tardes.